Estás horreándome, yo calentándome. No te hagas la tonta que te voy a caer. Estás horreándome, yo calentándome. Sabes que te voy a dar duro contra la pared. Estás horreándome, yo calentándome. No te hagas la tonta que te voy a caer. Estás horreándome, yo calentándome. Sabes que te voy a dar duro contra la pared. Macaco. Vengo vacilando y quebrando gatos. Ahora vamos a ver quién aguanta los trapos. Que en el medio de la pista quedan los más guapos. ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? Estás soleándome, yo calentándome. No te hagas la tonta que te voy a caer. Estás soleándome, yo calentándome. Sabes que te voy a dar duro contra la pared. Guapos. ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? ¿Dónde está la pussy soltera? Estás odiándome, yo calentándome. No te hagas la tonta que te voy a caer. Estás odiándome, yo calentándome. Sabes que te voy a dar duro contra la pared.